era tuerte cojo, no tenía los dientes, mucho menos panza. Ay, mi marranita, qué triste que está, se quedó solita y abandonada, con siete chonchitos y nada más, y este sinvergüenza no volvió jamás. Dios mío, ya viene, ve, lo ve. Ay, ay. Lo ve. Ay, Dios mío, ay. Bendito sea Dios. Ay. Solita y abandona con siete chochitos.